¿Qué es el e-learning? En lo personal, me quedo con la definición de la American Society of Training and Development, ya que es acertada su definición debido al nombre original en inglés, e-learning, donde la E significa electrónico y learn significa aprendizaje. Esa sociedad concluye que todo lo que se aprende con la ayuda de los medios electrónicos y por medio de estas herramientas, llámense TIC, Web 2.0 o cualquier otra nomenclatura, es el aprendizaje electrónico o e-learning, y no lo limita al contexto en línea, ya que también lo podemos encontrar en los entornos presenciales llamados F2F, face to face en inglés, u offline, desconectados. En la página 4 hay un apartado de las características donde dan a entender que el e-learning y la educación a distancia son lo mismo. No estoy de acuerdo con esto, ya que la educación a distancia es algo un poco diferente a lo que viene siendo el e-learning. En esa misma página 4 se menciona entre las ventajas la estimulación del uso del lenguaje escrito y se olvida del uso del lenguaje multimedia. Algunos estudiantes prefieren y se les hace más fácil expresarse con múltiples medios, llámese texto, animaciones, video, audio, etc. En la página 5 mencionan como una desventaja la falta de equipamiento y conectividad. De nuevo, vuelven a dejar de lado que existen otras formas de interactuar con los materiales de estudio. Para ello, se pueden utilizar los móviles, ya sean teléfonos celulares, tablets, laptops y los dispositivos portátiles, un CD, un DVD, un USB o un disco duro externo o memorias en terabytes. Eso es en lo personal mi opinión al respecto en respuesta a la pregunta de ¿qué es el e-learning? Hasta luego.